modo avión. Valle de Traslasierra. Continúan, Francisco, los reclamos por el edificio Proa de Mina Clavero, que iniciaron allí en el 2019 y hoy, casi terminando el 2023, no hay novedades de este edificio, que es muy importante para las y los estudiantes que tuvieron que trasladarse al Cadena Mina Clavero, que es muy pequeño. Para contar un poco sobre esto, vamos a hablar con Ceci Balmaceda. Ella es mamá de una alumna, integrante de la cooperadora, y nos va a contar un poco más sobre esto. Buen día, Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más al aire de Radio Grito. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Flor. ¿Cómo están? ¿Cómo está Pancho? Saludar a todos y saludar a toda la audiencia. Y bueno, nosotros podríamos estar mejor, la verdad. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos en esto que lamentable y tristemente se ha hecho como una un común de estar en este reclamo. Bien. ¿Querés contextualizar un poquitito así, para la gente que está escuchando y no sabe de lo que estamos hablando, qué es esta escuela, cuál era el proyecto que todavía nos entregó? Bueno, mira, la escuela Proa es un tipo de escuela modelo que tiene una propuesta, digamos, particular, es de jornada completa y, bueno, muestra un tipo de escuela nueva, vamos a decir, o con otras modalidades. Se abrió en el año 2019 aquí en Mina Clavero y nos prometieron al año siguiente el edificio, así que iba a funcionar por un año en el edificio donde funciona el Instituto de Formación Docente, que el Cadena. Y bueno, desde ese entonces que estamos en la espera de que se concreten. Después, bueno, llegó la excusa de la pandemia. Hoy ya decimos la excusa porque en un momento nos pareció real. Y bueno, sí era, es verdad, estuvo la pandemia y bueno, muchas cosas. Pero ya me parece que, bueno, sí, observamos que pasó en todos lados, antes de la pandemia, después de la pandemia. Nosotros como grupos y como familias PROA estamos conectados con otras escuelas PROAS y estamos en constante comunicación y no somos las únicas escuelas que estamos en espera, la única escuela Mina Clavero. Así que bueno, hemos venido avanzando en la obra. Este año hicimos una movilización y bueno, se apersonó una funcionaria que se llama Jorgelina Luch, que es quien parece ser estar encargada de la obra. Y bueno, mensualmente Jorgelina venía, caminábamos la obra, nos mostraban los avances y hacíamos como una suerte de lista para lo que debía estar listo para el mes siguiente. Y bueno, esto ocurrió hasta pasadas las elecciones a gobernador, y después de eso ya empezamos con algunas dificultades para que Jorgelina llegara. Ahora nos atiende el encargado de la obra, siempre hay un encargado nuevo, se van modificando mes a mes, primero es una persona, después otra. Y también comenzamos a, bueno, a no cumplimentar ciertas cosas, ¿no? De las que habíamos planificado para que se terminaran o que culminaran el siguiente mes. Y bueno, empezaron a no, y ahora tenemos como muchas cosas acumuladas. Entonces ya no hay ni promesa, por lo menos la promesa de terminar lo que debían, qué sé yo. Y la verdad... No, decime, perdón. No. La verdad que nos pone en una situación de mucha... de mucha tristeza y de mucha bronca, o de mucha nos sentimos como estafados, ¿viste? Porque tener que estar luchando, no me gusta pegar la palabra lucha que por ahí es muy fuerte, a la palabra escuela, que es donde ocurren cosas maravillosas. Pero tener que estar reclamando por algo que es un derecho de nuestros hijos y nuestras hijas es muy fuerte y muy frustrante. ¿Cuánto tiempo que ha pasado que se están por egresar los chicos y las chicas y no tuvieron la posibilidad de habitar ese edificio con todo lo que, las promesas que traía? Imagínate eso, ¿verdad? O sea, los chicos que están en hoy, ya queda el último año y no hay muchas esperanzas de eso. O sea, nos habían prometido que iba a estar para noviembre de este año, por supuesto que sabemos que no. Hoy tenemos un recorrido ahora a las 11 de la mañana por la escuela, pero bueno, nosotros vamos pasando regularmente, cuando no es una familia u otra, va sacando fotos y nos las vamos pasando y sabemos que no va a estar para, claro, para noviembre, para fines de noviembre la obra, ¿no? Claro. Ceci, buen día, ¿cómo te va? Hola, Pancho, ¿cómo estás? Bien. Che, tuve la posibilidad de concurrir junto a ustedes, un grupo de mamás y papás de estudiantes de la Escuela PROA, integrante de la cooperadora, a una de estas reuniones a las que vinieron funcionarios del gobierno de la provincia. Vos mencionabas esta arquitecta que tiene a cargo no solo la escuela que se está construyendo en Mina Clavero, son 42 las escuelas que están en obra en toda la provincia de Córdoba. Estamos hablando de las escuelas PROA, ¿no? En ese momento se prometió y se preveía que una vez al mes, o sea, yo creo que la vez que fui fue fines de agosto, fines de septiembre volvería la funcionaria, ahora fines de octubre, hoy tienen un nuevo encuentro, o sea que después de ese encuentro ya no volvió. No, después del que tuviste vos en agosto no volvió. Septiembre no pudo venir y bueno, hoy tampoco puede venir. Dice que está con muchas dificultades en otros espacios que tiene que resolver y que no me cabe, a ver, yo no dudo de Jorgelina. Jorgelina es una funcionaria, pero bueno, es la cara que nosotros tenemos de esta pata, porque esta pata es el Estado, representado en el gobierno provincial, digamos, y la empresa. Y bueno, la empresa va cambiando responsable todo el tiempo, la cara del responsable. Jorgelina, que era como lo más fijo, y ahora ya no viene. La empresa, recordemos que tiene a cargo las 42 escuelas, es una empresa multinacional con sede en España, Francia, no sé, de capitales extranjeros. En aquella oportunidad, en agosto, estaba uno de los directivos, ¿no?, de la empresa. Esa gente no volvió tampoco. No. Ahora, la otra vez que fuimos, bueno, esa vez que tuviste vos, estaba en español la persona que estaba. Sí, un gallego le decíamos nosotros, sí, español. Pero español, y bueno, después tuvo un venezolano, la última vez que fuimos tuvo un colombiano. O sea, bueno, es una empresa internacional, se ve que tiene representante en todos lados, pero bueno, acá la historia es que están todas las escuelas. O sea, puedo repetir que esto es, nosotros estamos reclamando por nuestra escuela, pero el reclamo es conjunto con todas las escuelas, porque nosotros tenemos ahora la primera promoción el año que viene, que esperamos. Nosotros en el comunicado que hicimos lo ponemos como un poco irónico, ¿no? A ver, que esta es una carrera de que quién va a terminar primero, el edificio, los chicos. Bien. A ver qué le gana a quién, porque la verdad que ya estamos como desilusionados. Pero hay escuelas donde ya llevan 5 promociones y no se termina la escuela. Entonces, a ver, el Estado está... nosotros pensábamos que esto había sido una decisión político-pedagógica de pensar en una escuela nueva, de descomprimir otras escuelas también y todo esto, y no, una decisión política de campaña que sirvió para la campaña y ahora no sirve más. Entonces, ahora de acá, ¿qué nos queda? O esperar el nuevo gobierno, o esperar que alguien... O sea, nos parece que es terrible estar algo que es un derecho de los ciudadanos, tener educación, tener que estarlo en reclamo constante para que se cumpla ese derecho cuando el Estado es el responsable y el garante de eso. Fue muy loco porque en esa oportunidad que tuve la posibilidad de asistir a la escuela y la verdad que no conocía el emplazamiento donde se está haciendo el edificio ni la obra en sí, es una mega obra, está detrás del hospital regional. Cuando se circula por la ruta camino a Altas Cumbres o subiendo o viniendo de Córdoba, si uno mira hacia el hospital y mira un poquito más atrás, la manzana detrás del hospital es esta obra de la escuela PROA, y en las promesas que se habían hecho en esa reunión, ese primer mes se avanzó bastante. Yo tuve la posibilidad de pasar 2 o 3 veces durante el mes de septiembre y se veía que se había avanzado, se llegaron a colocar los marcos. Pasa de las aberturas, se revocó de adentro, bueno, se había dicho que se iba a llegar. Y lo que pasa es que los cambios en ese momento, el avance, eran cambios significativos, no sé, de un mes a otro, no estaban las paredes, al mes siguiente estaba la pared. Entonces un avance que visualmente es importante. Pero ahora que ya está en todo eso y que se está realizando las cuestiones de adentro, las conexiones y todo eso, no se ve tan profundo el avance, pero hay algunas cuestiones como son los pozos, las sangrías, todas esas otras instalaciones. Fundamental para que eso después funcione, ¿no? Sin una sangría, sin los tanques de agua, bueno, toda la estructura, ¿no? De instalaciones sanitarias y demás, eso no va a funcionar. Exactamente, y bueno, esas cosas todavía incluso estamos en una, están en espera que llegue un camión que han contratado, que no sé qué. Después también hay muy poca gente trabajando, nos prometieron, con decirte que la promesa era 18 personas y no llegamos a las 18 personas trabajando. Entonces, como vos decís, es una mega obra y no pueden tener 18 personas trabajando. Nos habían dicho que solamente de estas 42 obras ya solamente quedaban, no sé si 8 o 10, que una de esas era nosotros, que iban a traer los personal de que tenían en otro lado para acá. Y bueno, no, o sea, nunca nosotros vimos eso. No sucedió. No. Bueno, se ve que la promesa de entregar en el mes de noviembre es imposible de cumplir. Nosotros sí sabemos ya que es imposible. Es imposible. Es imposible porque, bueno, no dan los plazos ni así trabajar a las 24 horas, creo que llegaría en una hora ya. Claro, claro. Bueno, yo por último decirte, te escuchaba al inicio ahí, esto de que te costaba pegar la palabra lucha a la escuela, ¿no? Donde deberían suceder cosas bellas y demás. Me parece que es necesario, ¿no? La lucha en cualquier ámbito de la vida. Ustedes lo vienen sosteniendo, les hace fuerte como comunidad, como cooperadora, como familias, y bueno, es necesario porque si no, imagínate que peleándola, estando ahí, metiendo presión y demás, así todo, las promesas no se cumplen. Imaginemos lo que sucede si uno se desentiende, ¿no? No, por supuesto, lo tenemos recontra claro, por eso no bajamos los brazos y por eso no dejamos de ir y por eso no dejamos de estar visualizando todo el tiempo que podemos lo que nos está sucediendo, porque no nos sucede a nosotros como personas físicas y únicas, sino individuales, sino como comunidad, porque esta escuela va a quedar para la comunidad. Es una oportunidad para todos los chicos del valle. Entonces, hablo de Mina Clavero, de Villa Dolores, de San Pedro, de todos los lugares. Está en la falda, no sé. Hay una escuela que tardó un año en todo lo que fue conexiones, los últimos detalles. No sé, me parece que una empresa de semejante envergadura no podría, debería tener esto mucho más aceitado, no sé, me parece a mí. Por mi ignorancia de que no ejerce esa profesión, viste, pero qué sé yo, me parece, ¿no? De una. Bueno, no, Ceci. Que no, por supuesto que no vamos a bajar el brazo. Acá bien. Vamos a estar luchando. Bien, aquí estaremos nosotros acompañando desde el lugar que nos toca, que es desde un medio de comunicación. Bueno, estamos en contacto y ojalá que empiece la obra, que se retome la obra y que se termine esto que es más que importante para esta región. Sí, esperemos que sea así y que pronto podamos decir, lo más pronto posible podamos decir que los invitamos a la inauguración de la escuela y en vez de estar ocupando espacio en el reclamo, ¿no? Ojalá que nuestra próxima... Estaremos reclamando otras cosas, seguramente. Y siempre, ¿viste? Ya te digo, se nos ha hecho carne. Pero vamos a hacer ese deseo, ojalá que nuestro próximo contacto telefónico sea para invitar a toda la comunidad a la inauguración de esta escuela que tanto está tardando en salir de la luz. Dale, muchas gracias por el espacio y bueno, saludos a todos. Dale, Ceci, te mandamos un abrazo, compacho, abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Ceci Balmaceda, ella es integrante de la cooperadora de esta escuela de prueba en Mina Clavero, que tiene un poco de retraso en las entregas de las instalaciones. Modo avión. Valle de Traslasierra,